Como decíamos el domingo pasado, estamos leyendo este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Lo vamos a ir leyendo durante varios domingos. Comenzamos a leer lo que se llama el discurso del pan de vida, que es un largo discurso que Jesús realiza en la sinagoga de Cafarnaúm después de haber multiplicado los panes y haberle dado de comer a la multitud. Entre el texto del domingo pasado y el de hoy salteamos una partecita, que es cuando vuelven del lugar desierto donde estaban y están en el otro lado. Por eso el texto de hoy comienza con esa pregunta: ¿cuándo llegaste? Jesús había cruzado caminando sobre el agua. Así como la vez pasada el contexto o se nos invitaba a comparar el texto con el del profeta Eliseo, que había dado de comer a 100 personas con 6 panes de cebada, hoy el contexto es similar. Se nos recuerda otro pan que Dios ha regalado a su pueblo, lo escuchábamos en la primera lectura, ese maná que, ante la queja del pueblo que se estaba muriendo de hambre en el desierto, Dios les regala el pan y las codornices. Si uno va mirando la actitud de aquel pueblo, el que estaba en el desierto y del que ahora habla con Jesús, nos vamos a ir encontrando como una actitud similar, un cierto reclamo, un cierto pedido, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, esa queja un poco injusta, ingrata, habían sido liberados de la esclavitud, pero nos hiciste salir de Egipto para morir en el desierto, y entonces, bueno, Dios accede y les concede ese pan que quedaba después del rocío, una especie como de, se hacía como una especie de galleta con lo que quedaba después del rocío. En algunos, no en el texto que escuchamos hoy, pero en otro momento también se van a quejar de eso y Dios le va a dar las codornices, la carne de las codornices. En el texto de hoy Jesús confronta al pueblo directamente, ¿no? Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Es decir, como sale a la luz, o Jesús quiere como que quede claro que lo están buscando como por cierto interés de haber comido ese pan y no de haber entendido lo que ese pan significa. Y Jesús entonces, creo que no como reproche, sino como invitación, les propone dar un paso más, profundizar y darse cuenta que hay otro pan, hay otro hambre, como decíamos el domingo pasado, más importante, ¿no? Más de fondo. Todo ser humano tiene hambre de Dios. Entonces Jesús quiere ir llevándolos a descubrir que hay otro pan, hay un pan que da vida eterna. ¿Qué obras tenemos que hacer?, preguntan ellos, como diciendo, a ver, ¿cómo se compra ese pan que da vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para ganarlo? No, hay que creer, dice Jesús, hay que creer. Bueno, ¿y qué signos realizás? Bueno, ahí Jesús le dice, miren, el que les da el pan del cielo es mi Padre, y finalmente termina revelándose él mismo, ¿no? A esto quería llegar Jesús. Yo soy ese pan que yo les di, ese pan que les ofrezco, ese pan que da vida, soy yo mismo, es el encuentro conmigo, es el vínculo. Esto es lo que está tratando de proponer Jesús. Bueno, pensaba en esto y pensaba como en esta actitud de este pueblo, les decía, de reclamo, de pedido, ¿no? En algún momento hasta con cierta, tal vez como pensando, bueno, no vamos a pedir todo gratis, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a cambio, no? A veces pasa cuando alguien pide algo, le pone un precio, ¿no? Bueno, a ver cuánto cuesta, cuánto sale. Y por otro lado está la actitud de Jesús y de Dios en el Antiguo Testamento de brindarse todo el tiempo, de ser generoso, de dar, ¿no? Dios y Jesús no piden nada a cambio. Cree en lo que te estoy proponiendo, cree en mí, dice Jesús, pero en el fondo es una invitación a un vínculo. Y pensaba que justamente cuando el vínculo es de amor, uno no piensa tanto en lo que va a pedir, sino que en realidad piensa primero en lo que quiere ofrecer, ¿no? Yo pensaba, no sé, en el vínculo con mis amigos. No estoy pensando todo el tiempo qué le voy a pedir a mis amigos, cómo me voy a beneficiar de esa amistad, qué le puedo sacar, sino que al contrario, uno piensa en qué lo puedo ayudar, qué necesitará, cómo andás, a lo sumo compartir un rato, pero uno no está pidiendo todo el tiempo, ¿no? En los vínculos de amor, más bien uno piensa cómo ayudar, qué es lo que hace Jesús y Dios todo el tiempo. No nos están pidiendo todo el tiempo, nos están ofreciendo todo el tiempo. Y el pueblo entonces traduce ese vínculo, en lugar de entenderlo como un vínculo de amor, a un vínculo un poco comercial. Bueno, pido, ¿cuál es el precio? ¿Qué tengo que hacer? Y pensaba si nosotros a veces no caemos en la misma tentación. También lo ubicamos a Dios en ese lugar como del gran proveedor, ¿no? Al que le pedimos cosas todo el tiempo. Y como si lo que nos diera siempre fuera poco y siempre tenemos que pedir más y siempre estamos un poco insatisfechos. Y si no nos da lo que le pedimos, nos quejamos, ¿no? Porque y también a veces caemos en la tentación de convertir ese vínculo en un vínculo comercial. Si yo rezo, si yo voy a misa, si yo hago todo esto, ¿por qué no me da todo lo que yo le pido? ¿No? Nos perdemos la propuesta de amar y ser amados, de entablar con Dios una relación que va desde otro lugar. Y pensaba entonces, justamente pensaba en mi propia oración, en mi propio vínculo con Dios, y me daba cuenta que a lo mejor también había caído en la misma tentación, si quieren con cierta generosidad, pero al mismo tiempo volcado sobre mí mismo, ¿no? Mi oración de los últimos años es: Jesús, dame un corazón nuevo, un corazón más santo, más purificado, para poder amar. Es generoso mi pedido, no es egoísta, pero en el fondo sigo pidiendo, tal vez sí, para estar bien y para hacer el bien a los demás, pero también quiero estar bien yo y sigo pidiendo. Y pensaba, ¿qué pasa si invierto los términos? ¿Qué pasa si aprendo de Jesús y de Dios que en lugar de pedir ofrecen? ¿Y qué pasa si mi oración, si quieren manteniendo el pedido del corazón nuevo que lo necesito, también poder decirle a Dios, bueno, y contá conmigo, yo también quiero ofrecer algo, quiero ofrecer mi vida, quiero, contá conmigo para lo que vos necesites, ¿no? Es decir, el vínculo con Dios puede ser que tenga algún pedido, porque uno de los amigos a veces le pide cosas, ¿no? Le pide un favor. Che, mira, necesito un favor. Y a lo mejor ese es el pedido que uno puede hacerle a Dios, como un amigo. Pero también uno de los amigos le dice, y cuando necesites algo, sabe que yo estoy. Y eso podría ser también nuestra oración con Dios, ¿no? Decirle a Dios, acá estoy, contá conmigo para lo que necesites. ¿Queremos un país mejor? Contá conmigo. ¿Queremos una iglesia mejor? Contá conmigo. ¿Queremos un mundo mejor? Y bueno, contá conmigo. Yo también quiero hacer algo. Yo también te ofrezco mi vida para que podamos estar mejor. En el fondo, cada misa que celebramos, hacemos esto mismo, ¿no? Los dones que Dios nos da son los que nosotros hemos ofrecido, el pan y el vino que ahora vamos a ofrecer en nuestra vida. Y le decimos a Dios, acá está, contá con nosotros, transformanos, lo necesitamos, pero ponemos nuestra parte. Bueno, pidámosle a Dios que nos regale vivir como comunidad esta espiritualidad, que es la del amor, ¿no? La del que antes de pedir, o además de pedir si quieren, se ofrece generosamente, como lo hizo la Virgen, ¿no? Cuando el ángel le propone ser la madre de Dios, María dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Contá conmigo. Y esa quiere ser también nuestra oración.